Comenzamos este programa especial hoy desde el Centro Cívico de Murchante. Ya saben que Murchante tiene Casa de Cultura y también tiene Centro Cívico. Pues hoy estamos en el Centro Cívico y vamos a realizar un programa especial Comercio y Empresa de Murchante. Y es que es la realidad que nos encontramos en una localidad en la que quiere potenciar su comercio y su empresa. Su alcalde nos acompaña y con él comenzamos este programa especial. Gracias por habernos vuelto a invitar. Tomás Aguado. Hola, muy buenas. ¿Cómo ha sido para hacer la selección? Porque me contabas que al final has tenido que, bueno, que algunos estaban con muchas ganas, otros les daba un poco de vergüenza, en fin. Bueno, ya sabes que esto cuando se plantea, pues al principio todo el mundo te dice que sí, lo haremos y tal, pero cuando llega el momento de la verdad, pues es verdad que a alguno le ha costado un poco el comprometerse. El correo electrónico no debemos tener buena línea, hemos tenido que tirar de teléfono, pero están todos aquí. Y la selección ha sido un poco aglutinar, ¿no?, las diferentes líneas de negocio que puede haber en Murchante. Unas líneas de negocio que tienen que ver muy variadas. Lo cierto es que vamos a poder conversar con bodegas de vino, vamos a poder hablar con el turismo, también la empresa. Va a ser variado, pero sobre todo, ¿qué te apetece destacar? ¿Qué te apetece decir a los comerciantes y empresarios de Murchante, alcalde de la localidad? Bueno, yo lo que quería decir es que, como tú muy bien sabes y lo hablamos en diferentes momentos que tú y yo tenemos conversaciones sobre esto y tal, y hablando sobre el pueblo y tal, tú sabes que el año pasado creo que hicimos un tema parecido al de hoy, pero con asociaciones. Así es. Entonces, esta es la misma línea, aunque pueda parecer que aquí lo que venimos es a promocionar los diferentes negocios individuales de cada uno. El concepto que tiene este ayuntamiento es un concepto de hacer pueblo, de crear pueblo, y las asociaciones tienen algo que aportar, y yo creo que la gente que hoy está aquí también, con sus diferentes negocios. Luego seguramente saldrá a lo largo de la tertulia que hablemos, va a salir lo que tú y yo siempre hemos hablado, de hacer ribera, de todo eso. Entonces, no es lo mismo ser un pueblo de la ribera a 25, 30 o 20 kilómetros de Tudela que nosotros que estamos a 4 kilómetros de Tudela. Entonces, creo que esta gente que hoy está aquí es algo muy importante a la hora de hacer pueblo, a la hora de que esto no se convierta en lo que mucha gente nos quiere convertir, que es un pueblo dormitorio, para nada. En este pueblo hay vida, en este pueblo hay asociaciones y hoy vamos a ver que en este pueblo hay líneas de negocio, hay servicios, que toda la gente de Murchante y que pueda hacer vida aquí. Lo que se trata con este programa es demostrar que lo que quiere este ayuntamiento es contar con todos los tipos de colectivos. Este es un colectivo que tiene su miramiento económico, como no puede ser de otra manera, pero que es una manera de hacer pueblo, de crear pueblo. Pues vamos a empezar con el, bueno, uno de los más antiguos. Son más de 60 años las bodegas en Anzo. Vamos a poder hablar con su presidente, Satur Ullate, que dentro de los datos que hemos podido leer de esta empresa, son más de 450 hectáreas, 4 millones de litros de vino, en fin, Satur, son cifras que para los que no tenemos mucha relación con esta línea empresarial, pues asustan, pero entendemos que para vosotros son el día a día, ¿no? Bienvenido, Satur. Hola, buenas tardes. Primero, si me dejas, daría las gracias al ayuntamiento por ofrecernos esto. Yo creo que es una cosa muy buena para Murchante. Y respecto a lo que me has dicho, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo principal, ¿no? Que para vosotros estos datos, ¿no? 450 hectáreas, 4 millones de litros, son como que es el día a día de vuestro trabajo. Pero hay que decir que vosotros sois una cooperativa en la que a ti te toca llevar el papel de presidente, pero un presidente que, bueno, que siempre está como teniendo que contentar a todo el mundo, ¿no? Porque así funcionan las cooperativas. Esta cooperativa últimamente está cambiando el sistema de trabajo. Yo, por ejemplo, llevo 11 años de presidente y en estos 11 años hemos cambiado tipos de vino, hemos salido al mercado con los vinos que nos están pidiendo, analizamos a los clientes lo que quieren y se lo elaboramos. Estamos luchando por ello. ¿Y de qué forma el socio, ¿no?, el cooperativista, lo recibe esas modificaciones, esos cambios? Porque siempre los cambios cuestan, ¿no? Sí, nos está costando mucho cambiar el sistema. Esta era una cooperativa que trabajaba mucho en granales y últimamente pues estamos cambiando el sistema de trabajar a granel a trabajar en una línea de embotellado. Ahora estamos sacando sobre 1 millón de botellas que estamos exportando a muchos países, Estados Unidos, China, Alemania, Francia y el mercado nacional. ¿Y que, cómo se puede contactar con vosotros? ¿También vendéis venta de vino propio dentro de la bodega o solo comercializáis en supermercados? Tenemos venta dentro de la bodega, tenemos una red de comercialización y luego tenemos un despacho en Murchante que nos que nos vende nuestro vino. ¿Qué tanto por ciento se vende fuera y qué tanto por ciento es mercado nacional? Pues te podría decir sobre un 50-50. 50%. Sí. Por lo tanto, ¿qué tal llevas el francés y el inglés, estas cosas, Satur? ¿Cómo las llevas? Yo mal, porque no viajo. Pero está claro que es necesario, ¿no? Sí, es imprescindible. La siguiente invitada que vamos a poder saludar se llama Montse Escalada Abraham, que es la propietaria de una casa rural. Yo no sé si a ella le ha tocado también hablar en francés o en inglés, porque al final la gente que viene a hospedarse entendemos que cada vez es más de fuera. ¿Qué nos puedes decir, Montse? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, en cuanto a los idiomas, tengo la suerte de que mi marido es francés, entonces en eso le delego a él, que él es el que se entienda, aunque yo en principio entiendo todo, pero a la hora de comunicarme, pues tiro de él. Oye, ¿cómo fue la idea de montar una casa rural en Murchante? ¿Te llamaron pues, como diciendo, pero qué estás haciendo? Sí, bueno, hubo de todo, ¿no? La ilusión de montarla es desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que tenía que llegar el momento preciso, ¿no? De que todo se confabulará para seguir adelante. Entonces, es la casa familiar. Por otra parte, quería hacer una especie de homenaje pues, a mi madre, porque bueno, pues, todo el mundo la recuerda, ¿no? Como muy hospitalaria y muy... Entonces, quería un poco pues, dar al pueblo el servicio de alojarse, ¿no? Porque... Todo el mundo te preguntaba, bueno, ¿y en Murchante no hay alojamiento o no hay tal? Pues sí, hay una casa rural, antes que yo había otra. Y bueno, pues así. Y poco a poco, pues con la ilusión y con medios, pues fui haciendo la reforma, ajustándome a la normativa de turismo y bueno, pues encontrándome en mi camino pues gente que me ayudaba, que me informaba, que me hacía pues, pensar en esto o el otro... Y bueno, pues poco a poco fui haciendo y creando Casa Angelita. Casa Angelita, que nos decía que tiene dos modalidades, de 6 o de 12 personas, eso. Más o menos. ¿Qué tasa de estar completo, de decir de trabajo, que más o menos? ¿Qué nos puedes decir? Yo tengo la suerte de que normalmente todos los fines de semana del año está ocupada. Normalmente desde marzo hasta diciembre incluido, pues... Tengo una tasa de ocupación de fines de semana, hablamos, no entre semana. ¿Y de dónde vienen? Pues de todos los puntos de España, desde Valencia hasta... Bueno, principalmente son grupos de amigos que vienen a Senda Viva, pues con críos, así. Reunión de amigos, pues por ejemplo de Bilbao, Barcelona y Madrid. ¿Dónde tienen pues, el epicentro, por así decirlo? Pues Murchante. Entonces... Qué bien, ¿no, Tomás, alcalde? No, esta es una de las primeras cosas cuando te he dicho el tema de la proximidad de Tudela. Yo, darle enhorabuena, sí. No sé si haya 3 o 4 casas rurales, siempre hemos echado en falta que no había donde hospedarse. Pero es cierto, dice, si aquí no tenemos nada, ¿a qué van a venir? Pero es cierto, ¿es Senda Viva, La Bardena, El Moncayo, ahora nos estamos dando cuenta de que se han montado y hay 3 o 4 y están funcionando. Y yo me alegro mucho y además le doy la enhorabuena por aventurarse en un tipo de negocio. Que esto es la diferencia con las asociaciones. Las asociaciones hacen lo que hacen, pero estos se juegan su dinero. Y tal, invertir en algo, decir, voy a esperar a ver si viene turismo. Y como muy bien está diciendo, efectivamente, el turismo a mí me constaba de que mucha gente, sí. Senda Viva, lo que he dicho, Bardenas, el Moncayo, es una zona. Y claro, si no tienes, nunca vienen. Si tienen, vienen. ¿Cuál es el problema con la cercanía de Tudela que decía? Es que tienes hoteles a 4 kilómetros. Claro. Puede parecer un inconveniente, pero luego está demostrado de que no lo es tanto. A mí me gustaría apuntar respecto a lo que ha dicho, ¿no? Todo el mundo cuando empecé me decían, pero sin Murchante no hay nada. Que creo que tenemos que aprender a darle la vuelta. Es decir, en Murchante no hay nada, no, ojo, en Murchante tienes todo. Y principalmente la gente tan afable y tan cercana que enseguida te abre su vida, sus casas, su pueblo, por así decirlo. Entonces, a partir de ese momento, de ese punto... es cuando puedes empezar a ofrecer Murchante, te alojas y aparte sales y te lo pasas fenomenal. Aparte tienes a 15 kilómetros de distancia, tienes el Bocal, tienes las Bardenas, tienes Senda Viva, tienes Moncayo, o sea, que es que estás cerca de todos los sitios, tú de ELA, te puedes apoyar en distintos... Entonces, ¿que Murchante no hay nada? No, hay muchas cosas que hay que explotar. Totalmente de acuerdo. Ya que estamos hablando también con Bodegas Enanzo, en el tema del turismo, ¿no? ¿También de alguna forma los turistas os piden visitas guiadas? ¿Funcionáis de alguna forma o es algo que está por explotar? Pues a día de hoy no lo estamos trabajando. Siempre que nos lo piden, hemos dado ese servicio y es uno de los puntos que con el tiempo lo vamos a sacar adelante. Estamos estudiándolo. Pues nos alegra mucho haber conocido a Satur Ullate, que es el presidente. No sé si quieres decir algo más antes de decirte un hasta luego. Hasta luego y hasta ahí. Gracias al Ayuntamiento. Bodegas Enanzo y Casa Angelita, Montse Escalada Abrán. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Vamos a continuar en este especial y lo vamos a hacer con más invitados. Nos vamos a acercar a otro sector, a la electricidad y a la fontanería sin obras, que está aquí en Cascante. Vamos a hablar con Miguel Simón y con Rubén Fernández, que se van a acercar a los micrófonos también de este estudio que hemos preparado en el Centro Cívico de Murchante para hablar con ellos, porque son dos emprendedores, jóvenes además, con mucha ilusión, con muchas ganas y con los oficios, que es algo que, bueno, pues nos dicen que cada vez hay menos personas con oficios que sean profesionales en su sector. Pues vamos a poder hablar con dos de ellos. Uno se llama Rubén Fernández, a quien ya saludamos. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te escucho mejor ahí. Hola. Hola. Ah, sí, mucho mejor. Y por otro lado, además de Rubén Fernández, Miguel Simón, de Electricidad José Simón, bienvenido. Hola, buenas tardes. En vuestro caso, ¿habéis heredado el negocio o ha sido idea vuestra? Yo he heredado, estoy aún en proceso de heredar. Mi madre sigue al cargo aún del negocio. Pero estoy ahí ayudando a mis padres, a mi hermano y a algún empleado que tenemos también en el negocio. ¿Y cómo ha sido este proceso de ponerte al frente poco a poco? ¿Lo estás viendo cada vez más cercano? ¿Todavía te queda? Aún lo veo lejos, pero tengo que decir que es duro porque al final es una empresa pequeña y claro, esto va a temporadas. Hay temporadas que tenemos mucho trabajo, hay temporadas que tenemos menos y ahí vamos aguantando. Es cierto que durante la crisis hemos seguido trabajando, eso es bueno, pero bueno. Sobre el tema de los clientes que tenéis, sobre todo cliente de Murchante, mucha gente también de Tudela, los servicios que dais. Sí, trabajamos mucho en Murchante y en Tudela, lo que más, en las zonas donde más trabajamos, en Murchante y Tudela. Y donde más trabajamos es el sector de construcción, por eso mismo que hay épocas que tenemos menos trabajo. Pero bueno, vamos cada día intentando innovar. Yo ahora, por ejemplo, estoy terminando de formarme en autómatas y robótica para intentar meterme más en el tema de la industria. Con el tema de la automatización, porque a día de hoy la industria cada vez va más a la automatización de las máquinas. Luego también he hecho ingeniería, entonces también estoy metiéndome en temas de proyectos eléctricos para abarcar un poco más todo el tema de electricidad. Y luego aparte todo lo que hacíamos en el negocio, que era todo tipo de instalaciones eléctricas, tanto industriales como en vivienda, de climatización, industrial y vivienda, reparaciones de electrodomésticos y cámaras frigoríficas. Hacéis de todo. Un poco de todo, sí. Hacéis de todo. ¿Cuántos estáis en la plantilla ahora mismo? Ahora estamos 5. Está muy bien, ¿no? Somos ¿Estáis contentos? Pequeña. Sí, estamos contentos. Muy bien. ¿Y cómo se os puede contactar con vosotros? Bueno, a través del terminal móvil y ahora estamos en proceso de hacer una página web que la quiero poner en funcionamiento. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Ya se sabe cómo se va a llamar? No, se puede decir. No, pues, el teléfono, por favor, dinos el teléfono para si alguien quiere contactar con vosotros. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Lo digo ahora? Sí, por favor. Por ejemplo, mi teléfono, 686-51-5982. Ya lo saben. O metiendo en electricidad J Simón SL en internet también sale un número de teléfono. Ok, electricidad J Simón. Sí. Así es como se llama esta empresa. Y siguiendo con las obras, pues ya hace ya unos cuantos años que Rubén Fernández emprendía en fontanería sin obras. Rubén, bienvenido. Como estábamos hablando, creo que ya son 10, 11... 11 años. Ya. 11 años. 11 años. Que ahora está... todavía eres joven, o sea que cuando empezaste esto fue una auténtica locura. ¿Cómo fue todo ese proceso? Realmente yo estaba estudiando para terminar lo que es el bachiller. Y a raíz de unas amistades de mi padre, nos vino la opción de conocer un negocio diferente que estaba llegando a España de la fontanería sin obras, el no tener que picar para hacer tuberías nuevas. Lo hablé con mi padre, me pareció una idea muy original, sobre todo en no tener que picar, y nos metimos en esta idea de negocio que, gracias a Dios, seguimos. Dentro de esta idea, ¿cómo ha evolucionado, no? Porque sí que es verdad que en los primeros años yo recuerdo que era impresionante lo que fue evolucionando, porque no se había conocido, ¿no? Pero ya se ha estabilizado. ¿Cómo va evolucionando este sector? Sí, realmente el empezar fue muy duro porque, claro, el darte a conocer diciendo que haces tuberías sin picar, sin levantar polvos, más rápido, pues cuesta creer, aunque parezca mentira. Y al final, como se dice, lo que más se da a conocer es el boca a boca. Entonces, al final empiezas con comunidades, con pisos, la gente te va conociendo y cada vez ya la gente te conoce más. Murchante, entendemos que está claro que todo el mundo te conoce, pero en alguna conversación que hemos tenido nos hablas de que tienes que salir muchísimo fuera de Navarra, incluso en otros países, incluso alguna vez te ha tocado alguna acción, ¿no? Sí, a ver, salimos realmente, lo que más nos toca es Navarra, pero también salimos a La Rioja, Soria, País Vasco, Santander. También nos ha tocado ir a Cuba a hacer alguna obra, entonces al final nos meneamos un poco por todo. ¿Y el proceso ha evolucionado? ¿Sigue funcionando igual que hace 11 años? Realmente hemos evolucionado porque empezamos con el tema de la restauración de tuberías sin obras en agua fría, caliente y calefacción, pero hace ya unos 4 años nos metimos en el mundo del tema del desagüe fecal y el desagüe pluvial, para no tener que picar baños con el tema de no tocar lo que es el fibrocemento. Uh-huh. Y a raíz de ahí también pues está llegando a acuerdos, que ya se han llegado a acuerdos nacionales con MAFRE o aseguradoras a nivel nacional, por el tema de revestir lo que es el desagüe por no tocar el fibrocemento, ese polvo que sale. Oye, Rubén, ¿y tú cómo ves el mercado en los próximos años? ¿Ves que esto va a más? ¿Se ha parado? ¿La crisis sigue? ¿Cómo está funcionando todo esto? Hombre, realmente yo, cuando empecé con mi empresa, era, por decirlo así, en plena crisis. Sí que es verdad que ya se va viendo un meneo, una evolución mayor en todos los sectores. La gente cada vez tiene más confianza y, por decirlo así, cada vez gasta algo más de dinero en los problemas que se tienen. En tu caso, Miguel, ¿también has notado la evolución? ¿Va más el producto? ¿Hay más pedidos? ¿Los presupuestos los aceptan con más facilidad? Hombre, un poco más de trabajo que hace un par de años sí que hay, pero es cierto que la construcción en la Ribera le cuesta moverse un poco más que en la Ribera que en la zona alta de Pamplona. Entonces, un poco más que hace un par de años sí, pero no como los años atrás. Y otra de las cosas que también suele suceder en las localidades es que también si el gremio es bueno, pues se suele ayudar mutuamente, ¿no? Pues un electricista cuenta con el albañil de la localidad, estas cosas también se llevan a cabo, ¿no? No lo sé, pregunto. Sí, hombre, al final realmente primero tienes unos conocidos en diferentes sectores que siempre al final intentas ayudarte o ayudarnos entre nosotros. Y en nuestro caso, una vez que te metes en una obra o hacer cosas, al final siempre necesitas diferentes sectores y siempre te riges de gente conocida o gente de Murchante. ¿Sí? Estoy de acuerdo con Rubén. Tomás, algo que decir sobre estas cosas, ¿no? Cuando empiezan con obras en los pueblos, los gremios que estén bien coordinados, que hagan las cosas bien en el pueblo, porque al final cuando se empiezan obras se cortan calles, estas cosas también suelen pasar, ¿no? No, bueno, al final estamos hablando todo el rato de lo mismo, ¿no? De lo que están hablando. Pues indudablemente, pues cuando un constructor hace una obra, pues evidentemente conoce al del pueblo, conoce al fontanero, conoce al electricista y al final, pues creo que eso al final es como una economía de suma, ¿no? De que todas las cosas dentro del pueblo se hagan dentro del pueblo. Pero como tú muy bien estás oyendo, también trabajan mucho fuera del pueblo. Es que es lo que hablamos. Es un pueblo de 4.000 habitantes y fíjate los tipos de negocio que estamos viendo, ¿no? Entonces no solamente tienen que basarse en Murchante, están saliendo fuera y no se cortan nada a la hora de ir fuera y salir a trabajar. ¿Qué ventajas tiene establecer vuestra empresa Murchante? Una pregunta abierta. Hombre, realmente, primero la ayuda del ayuntamiento y del alcalde, al final somos gente conocida y realmente vives aquí, me explico. Entonces al final tienes aquí tu nave, estás siempre aquí y no... ¿En vuestro caso? Hay que perdonar que no... ¿Qué ventajas tiene establecer vuestra empresa en Murchante o si pensasteis alguna vez en estableceros en otro lugar? No, en principio, como mis padres eran de aquí, pues establecieron su empresa aquí y aquí seguimos. Por ahora no tenemos idea de irnos a otro lado ni nada. Por ahora seguiremos en Murchante, que estamos muy a gusto. Y ¿Y desde el ayuntamiento algún tipo de apoyo que hay a las empresas que estén buscando? No, o sea, de tipo de apoyo ellos pensaba que a lo mejor empezarían a reivindicar ayudas y tal, pero no es el caso. Volvemos otra vez a incidir y a lo mejor me podré poner pesado con este tema, ¿no? Pero claro, si estarías a 25 o 30 kilómetros del núcleo de la Ribera, que es Tudela, pues a lo mejor la dificultad, pero estando a 3 o 4 kilómetros de los polígonos de Tudela y de todo el centro de Tudela, pues se puede estar perfectamente en Murchante. Y esa es la pescadilla que se puede morder la cola a la hora de decir si el ayuntamiento tiene que lanzarse a crear suelo industrial, que empieza a haber algo de demanda. Aquí hay una empresa que ha empezado a tener ese problema y vamos a tener que espabilar porque si no podemos correr el riesgo de que se vaya fuera. Pero claro, ese es el tema, ¿no? Porque a la hora de desarrollar suelo industrial o somos competitivos o si no, Tudela se nos comerá. Por eso hay que tener los pies en el suelo. Hay que ir pasito a pasito y ver las demandas que va teniendo el pueblo. Todo lo que estamos viendo aquí, hasta ahora que hemos visto, son pequeñas empresas. Luego tendrás la oportunidad de hablar con alguna otra empresa de un tamaño mayor y a nadie por ahora pues se le ocurre irse a Tudela. Primero, porque creo que en Tudela sería más caro el suelo. Pero si aquí haríamos suelo industrial y no lo haríamos como lo estamos haciendo, contemplando, haciendo un estudio que económicamente sea sostenible, nos estaríamos equivocando. Tendríamos suelo industrial como tienen en otras poblaciones, sí, que luego al final no está ocupado. Y eso sería un error. Sería un error para el ayuntamiento y para la propia empresa. Pues vamos a seguir conociendo a más comercios, así que vamos a preguntarle a Rubén Fernández que nos diga cómo se puede contactar con Fontanería Sin Obras. Por favor, Rubén. Bueno, se pueden poner en contacto con nosotros a raíz de la página web Fontanería Sin Obras o llamar a los teléfonos que tenemos, o en este caso mi teléfono móvil. A ver, dilo y así ya lo tenemos apuntado. 685-847844. Rubén Fernández, Fontanería Sin Obras. No lo pienses más, ya lo saben. Es que se van a ahorrar muchísimo quebraderos de cabeza. Madre mía, pues todo lo pueden solucionar y es de Murchante, Fontanería Sin Obras. Y lo mismo para Miguel Simón, que ya nos ha dicho el teléfono, pero que le auguramos también un gran futuro, porque ya lo han escuchado. Está estudiando, quiere seguir con el tema de los autómatas. O sea, que no es que se haya quedado estabilizado, sino que le auguramos un gran futuro. Así que, Miguel Simón, enhorabuena. Y mucho ánimo también. Gracias. Vale, muchas gracias a vosotros también. Gracias a los dos invitados que hemos tenido. Seguimos con más protagonistas y de este gremio. Nos vamos ahora a los calzados, porque también, claro que sí, tenemos calzados y tenemos alimentación. Charo, que está también por aquí. Roberto Hernández nos va a acompañar también. Los tenemos a los dos. Vamos a poder hablar con Juana Mari Lorente, que es de Calzados, Calzado Juana Mari. Bienvenida, Juana Mari Lorente. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuando te decidiste abrir la zapatería en Murchante, ¿cómo fue la idea? Cuéntanos el proceso. El proceso, a ver, pues surgió un poco así con el tema de una cuñada mía que quería ponerse en tema de venta ambulante. Entonces, pues bueno, dije, pues me animé también yo a empezar con ella. Le vamos a pedir que se acerque el micrófono, así. Sí. ¿Y qué variedad tienes de zapatos en Murchante? ¿Puede ir desde el niño, mayor, cómo lo tienes? No, es todo, señora. Acércate más el micrófono, sí, vale, eso, y así te escucho. Es calzado de señora y hago de caballero en plan deportivo, y lo de caballero en plan deportivo y lo de señora pues un poco moda. ¿Y qué cuál es la tendencia ahora mismo en los zapatos? ¿Qué se lleva? ¿Qué no sé? Porque el zapato negro sigue estando de moda, ¿no? Bueno, en zapato, pues ahora en verano mucha cuña, color rojo, amarillo, el azul. Se llevan mucho los colores ahora. Sí. Y a Tomás Aguado, al alcalde, ¿qué zapato le gusta, Tomás? el cómodo. Lo que ha dicho, el rojo o el amarillo. Oye, muy de Ribera. Oye, Juana Mari, que digo yo, los clientes, ¿cómo son en Murchante? ¿Muy exigentes, muy fáciles? ¿Cómo funciona? Cuéntanos. La verdad que yo estoy muy contenta con la clientela de Murchante, porque empiezan siendo clientes, pero acabamos siendo amigas. Entonces, pues, cada vez pues hemos ido un poco más y muy contenta. Pero sobre todo eso, el trato es pues muy de amigas y de muy de conocerte. Entonces ya pues sabemos los gustos, luego ellas ya vienen y me piden, entonces Ajá. Es muy fácil trabajar así, porque ellas ya tienen confianza conmigo, pues me gusta esto así, tráeme, búscame, entonces pues es muy fácil trabajar así. Claro, se coge confianza, ¿no? Y de cliente se pasa amigo en esa relación, sí, sí. Y por eso, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Cuando dicen, es que internet está trabajando, sí. Pero cuando tú, por lo que tú expones, ¿no? Cuando el sí. cliente coge confianza contigo, sí. Ya es como que te busca, ¿no? Sí, entonces por eso muy contenta y muy a gusto trabajando así. Vale, luego te vamos a preguntar que nos digas dónde estás ubicada para que nos lo cuentes, pero antes queríamos hablar con Roberto Hernández, que es de Alimentación Charo y que bueno, que es otro de los empresarios de la Ribera que ha evolucionado, que le encanta trabajar, le encanta su trabajo y además su padre también le dio buenas clases, ¿no? Entendemos que es así. Roberto Hernández, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, Roberto, ¿cómo ha sido la evolución de Alimentación Charo? Bueno, pues es una empresa familiar que bueno, que yo soy por la segunda generación y bueno, pues la verdad que nos hemos extendido por la Ribera y hacemos diferentes cosas, ¿no? Tenemos tiendas de alimentación, somos comercio de proximidad, un poco lo que decía Juana de pues de conocer al cliente, de que las empleadas conozcan pues por el nombre. Y bueno, pues hemos ido a diferentes pueblos, el último la semana pasada fue ya incluso en Novallas, aquí en Aragón, y luego hacemos también pues venta a hostelería, una distribuidora de alimento fresco, carne, fruta y pescado, que bueno, que servimos a gran parte de, lógicamente, Murchante, pero también mucho en Tudela, y bueno, y luego pues también hacemos aguinaldos de Navidad. Mucha gente de la que está hoy aquí con nosotros son clientes nuestros, casi todos, por no decir todos. Y pues ya ves, hay que hacer de todo. En el mundo de alimentación, pues la competencia es máxima y se desarrolla muy rápido. Murchante, para mí es un pueblo que tiene muchas cosas, ¿no? Sobre todo muchas tiendas. La verdad que es un pueblo grande, casi 4.000 habitantes, y la competencia en nuestro sector es muy fuerte. ¿Y qué diferencia habéis de localidades, ¿no? Al final, al tener varios supermercados en otras localidades de la Ribera, ¿cada pueblo es diferente o nos parecemos mucho? Hombre, está claro que este es el mío, ¿no? Está claro que aquí, pues bueno, es donde más implicados estamos, sin duda, y donde más somos Murchante, ¿no? Joder, el vino de Nancio está en todas nuestras tiendas, ¿no? Y ahora está en Novallas, ¿no? En Aragón. Lógicamente, son pueblos muy parecidos. Estamos en Villafranca, en Milagro, en Ribaforada, luego estamos en Cintruénigo y ahora en Novallas, ¿no? Entonces, son pueblos muy parecidos. Está claro que al final lo que busca el cliente es pues buen trato y buen producto a un precio asequible. ¿Y qué importancia tiene que las calles de una localidad tengan comercio de cercanía, no, Tomás? Sí, sí, es vital, es lo que hemos hablado al principio, ¿no? Al final es hacer pueblo, ¿no? De que uno venga a vivir aquí, el que es de aquí es de aquí. Ya has visto que casi todos, muchos hablan de un negocio heredado, ¿no? De padres a hijos, y es muy importante que quieran seguir apostando por seguir en Murchante. Y evidentemente el que haya de todo en el pueblo, pues hace que hagas pueblo, ¿no? Y claro que es muy importante el trato que, como decía Juana, o acaba de apuntar Roberto, del trato directo y todo eso, eso es fundamental. Y creo que eso se muestra en el pueblo. Dice Roberto que hay muchas tiendas, efectivamente, pues uno duda, ¿no? La dificultad de Juana, ¿no? Pues montarse un negocio de moda en Murchante, cuando me imagino que venderá un par de zapatos y a lo mejor al vecino no se lo podrá vender el mismo. Entonces, tiene sus complejidades y por eso yo reconozco la valentía de todos los que hoy están aquí, ¿no? De montar un negocio de todos los tipos que estamos viendo y haciéndolo en tu pueblo y con la cercanía del trato directo con la gente. ¿Cómo haces eso que ha dicho Tomás? Hay que tener mucho cuidado. Acércate al micrófono, si no te escuchas. Hay que tener, a la hora de escoger lo que tú vas a vender, hay que tener mucho cuidado por ese tema, porque en Tudela, por ejemplo, da igual que haya 50 iguales o 30 iguales, nadie va a decirte es que. Sin embargo, aquí me lo exigen. Te exigen que has traído muchos, entonces hay que tener, pero al final es lo que hablamos, el conocer al cliente e intentar darle esa tranquilidad o ese trato directo solamente a él. Ese problema no lo tiene Roberto, ¿no? Bueno, nosotros desde luego tenemos lógicamente otro, ¿no? Bueno, estamos pues compitiendo con multinacionales, claro. O sea, Murchante, el tema de tiendas diría por desgracia, porque ha cambiado, pues antes eran mucho comercio familiar y ahora pues bueno, estamos hablando de grandes multinacionales con las que competimos. Y bueno, pues lógicamente la competencia es feroz, pero como todos los negocios. A mí me parece que tiene un mérito enorme una tienda de calzados con tanta venta que hay tanto online como en Tudela. Y bueno, mi mujer que va, pues está muy, muy contenta. Al final el trato, nosotros nos tenemos que diferenciar y ganar la batalla con la proximidad, está claro. contratar bien a la gente y, bueno, la gente al final que pague un precio justo y competitivo. Uh-huh. Son dos más de los motivos por los que hoy quería hacer el Ayuntamiento de Murchante este especial comercio y empresa de Murchante. Como ya han escuchado, pues esta tienda de calzados, Calzados Juan Amari, que está en Murchante. ¿Hace cuánto que tienes la tienda, Juan Amari? 7 años. 7 años ya, sí, ¿eh? Sí, yo empecé también en 2011, en plena crisis. Esto está... Ahí me lancé yo. Cómo va volando todo, ¿eh? Sí. ¿Y dónde tienes la zapatería? Cuéntanoslo. Está en la calle Mayor. Uh-huh. Uh-huh. ¿Abres todos los días hasta todos el sábado? Lunes... Sábado por la mañana. Sábado por la mañana. De lunes a viernes y luego el sábado por la mañana. ¿Y ahora alguna oferta que tengas? Estamos todo el año de ofertas. Eso dicen los comerciantes, es que estamos ropa, todo el año de rebajas. Hay ropa y calzado muy económico. ¿También ropa? Sí. Ah, no sabía. También, no sabía. O sea, también ropa, calzado y complementos. ¿Y qué, más o menos, qué dimensiones tiene el comercio? ¿Es grande? ¿Lo que es la tienda? Sí. No, 50 metros, 50 40 metros. Metros o así. Muy bien, muy está bien. Está muy mágica. Calle Mayor. Calle Mayor. ¿Eh? Van ahí de horario comercial y ahí sí. Te encuentran. Sí. Y que pregunten por Juan Mari, ¿no? Sí. Eso, que les vas a atender de maravilla. Y a Roberto Hernández, pues lo único que le podemos decir es que mucho ánimo, ¿no? Porque al final está dando trabajo no solo en Murchante, sino en otras localidades. Y que te apetece decir a los oyentes que nos estén escuchando. Bueno, yo estoy contento de llevar 36 años. Yo creo que los negocios familiares a veces no valoramos lo complicado que es estar tanto tiempo. Yo la verdad que estoy satisfecho de cómo por el camino que vamos, estamos con muchos cambios. Nuestra plantilla, el 50% o el 40% es gente de Murchante. Y la verdad que decir, pues que bueno, que seguiremos haciendo cosas y ahora estamos pues trabajando mucho pues diferentes redes sociales, porque la verdad que bueno, cada vez las cosas cambian y hay que estar en el cambio. ¿Cómo se puede contactar vuestras redes? ¿Cuáles son? Pues hombre, en alimentacioncharo.com y luego con Alimentación Charo tanto en Facebook como Instagram como Twitter. ¿Pero también llevas la compra a casa si la piden por internet? Sí, ahora estamos con un canal de WhatsApp y la verdad que sí, ahora estamos... Te puedo decir que, de hecho, no vayas a hacer una bomba. Empezamos hace una semana y sí, sí, la compra pedida por WhatsApp y te la podemos llevar a casa o la gente solía recogerla a la tienda. Ajá, ajá. Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Querías decir, apuntar sí, algo? Sí, que ahora yo hace 2 meses o así hemos abierto otra también en Rivaforada. Ah, mira. Técnica, igual, del mismo estilo y... ¿Y cómo se llama? Maus. Está justamente en la avenida central. En las cuatro esquinas. En las cuatro esquinas. Sí. Hace poco que la habéis abierto, dos meses, ¿no? Dos meses. Muy bien, muy bien. Oye, pues ya conocemos. A ver qué tal. Pero Murchante conquistando la Ribera, Tomás, ¿qué es esto? Sí. Perdona. Además, también viene a mi tiendica, viene mucha gente de Ablitas, de Cascante, gente de Tudela, que también pues ve por Facebook y así, y cada vez vamos un poquito mejor. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Oye, pues que Roberto, Juan Amari, que nos alegra mucho haberos tenido en este programa de Especial Comercio y Empresa. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Seguimos hablando. Tomás, ¿querías apuntar algo de estos últimos dos comercios? No, lo mismo, poner lo que estaba diciendo, ¿no? Poner en valor, ¿no? De que la gente emprenda, de que la gente ya ves, además lo que dices, ¿no? Si están yendo a montar negocio a otros pueblos, están viendo. El ejemplo de Juana Mari es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de que abrió hace 7 años y sigue aumentando su negocio, o sea que le va bien. Y esto que estábamos hablando del tema de proximidad, pues les funciona porque creo que ese es el verdadero mérito. Vamos con uno de los momentos destacados de este programa. Vamos a tener la suerte y el privilegio de hablar con Víctor Hugo Simón, que es el gerente de Liptus Diseño e Interiorismo, y también con Talleres Recarte, que está ya con nosotros también Roberto Recarte. Con los dos vamos a conversar. Pues ya están viendo, ¿no? Por un lado, todo el mundo emprende y de repente en ese mundo del negocio dicen, oye, me gusta marcar mi sello, quiero seguir evolucionando, pero no es nada fácil. Víctor Hugo Simón, bienvenido, Liptus Diseño e Interiorismo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Víctor, cuando empezaste a diseñar cocinas, ¿te imaginabas llevar una gerencia de una empresa? Para nada. Estaba más puesto en el tema de fabricación, montaje, y ahora, pues circunstancias de la vida, pues me ha tocado un poco más el tema de diseño y estar más con los clientes, ir a medir, decorar, un poco más... ¿Y cómo lo haces, ¿no? Cuando la primera vez que viene un cliente a ver una cocina, ¿qué es un poco qué preguntas le sueles hacer? ¿Qué es lo que se está pidiendo en estos momentos? Bueno, en un principio, o sea, al final ves un poco las ideas que lleva, pues sobre todo de color, qué quiere de cocina, qué idea lleva. Miras también un poco si la cocina es para tema de alquiler, si es tema particular o es la casa de su vida, por así decirlo. Ajá. Porque según como sea, pues lo enfocas de una forma o de otra. Y ahora mismo, ¿el mercado qué es lo que os está solicitando? Porque ¿sigue siendo el precio lo más importante? Sí, es un tema, una competencia increíble la que hay. Ha bajado mucho el tema de la cocina en estos momentos. Está, respecto a 7 años posterior, muchísimo más barata, con muchos mejores herrajes, más calidad. Ahora se mira mucho el tema de que sea todo cocina integrada. Antiguamente no era así. Antes era todo cocinas de colorines, ahora pues se mira más que sea todo de un mismo tono. Antes eran brillos, ahora sobre todo los mates, satinados. ¿Qué precio medio más o menos está costando una...? Bueno, pues es que hay mucha diferencia de que sea una cocina de obra, por el tema de herraje sobre todo. Pues una cocina de obra para alquileres, por ejemplo, puede estar en torno a 1.500, 2.000 euros. Por dar una cifra, sobre todo por el tema de encimeras y complementos. Y una cocina a nivel de particular, una cocina ya completa con todo el tema de electrodomésticos, hablaríamos una cosa de, por hablar algo así medio, pues sería unos 3.000 euros en lo que es el tema de mobiliario, puertas y complementos. ¿Sí? Después estaríamos hablando entre 1.000 y 2.000 en encimera y en electrodoméstico, lógicamente, lo que te quieras gastar, pero vamos, una media de 3.000 euros también. ¿Recomendáis algún tipo de cocina cuando vais a los clientes? ¿De alguna forma, bueno, les decís, oye, yo creo que te encaja mucho más este tipo de cocina o es complicado eso? Es bastante complicado. Mira, al final la gente viene con ideas, sobre todo pues ve revistas y tiendas de decoración y toda esa historia. Luego está la parte de ir a medir la cocina del cliente. Cuando mides la cocina del cliente, si es cocina de obra, lógicamente están las tomas y todo marcado y te ciñes a eso. Y si no les importa meter una empresa de reformas, pues a lo mejor hacemos más modificaciones. En casas, por ejemplo, particulares, que se las hacen como ellos quieren, sí que vamos nosotros antes, distribuimos y diseñamos la cocina con el cliente. Ajá. Y después entran los gremios a hacerlo, el tema de fontanería, electricidad y todo eso. En estos momentos, ¿cómo estáis organizados? Liptus, diseños e interiorismo. ¿Cuántas personas trabajáis? ¿Cómo os organizáis? Bueno, ahora en estos momentos estamos 4 personas en la empresa, donde hay 2 en oficina, estamos, y luego en fabricación estamos 2 también, y tiramos de montadores autónomos. Me estoy apoyando también en otra empresa que tengo paralela con otro socio, donde trabajamos más para decoradores. Ajá. ¿Qué es lo que decías del interiorismo, no? Sí. Que eso también, ¿cómo funciona eso? Bueno, ¿qué es lo pues que ahora, hacéis ahí? Ahora, por ejemplo, lo que es Lictus, al fusionarse, por así decirlo, con otra empresa que es Hablando en Plata, otra empresa que hay aquí en Murchante, que es de mi socio, pues trabajamos... que se llama Hablando en Plata. Se llama Hablando en Plata. Vale, es una empresa que trabaja el 100% en Madrid, ¿vale? Entonces ya tiene una casa de decoradores donde yo suministro Hablando en Plata el tema de las cocinas. Pero, por ejemplo, esa empresa, pues no tengo que perder tiempo en explicar a los clientes ni nada, porque ya viene con el tema de los decoradores. Viene con planos y se hace mejor, ¿no? Sí, bastante mejor. Pues ya lo ven, es que Tomás, y además, ¿cómo habla Víctor Hugo? Es que, no, sí, ¿cómo se explica él? Ya te he dicho que te iba a sorprender. Además, lo único, no, pues te va a pedir un favor, no pidas el teléfono de Víctor Hugo porque ya lo tienen toda Rivera. Y otra cosa, es un hombre muy trabajador. O sea, está todo el día en el taller y luego la labor comercial de 10 de la mañana hasta las tantas de la madrugada es impresionante la labor comercial que hace. Página web sí que la podrá decir, ¿no, Tomás? La página. ¿Cómo pueden contactar con...? A ver, yo te doy si quieres mi teléfono, porque el tema de las páginas web todo lo lleva todo mi socio, y te doy si quieres en el polígono Carril Abarca, naves B22 y B30. Ahí es donde están. Sí. Además de Liptus Diseño e Interiorismo, en este apartado vamos a saludar a don Roberto Recarte, Estructuras Metálicas, un mundo en la estructura. Roberto, bienvenido. Hola, buenas tardes. Oye, estructuras metálicas, cuando hablamos de este sector, ¿quiénes son vuestros clientes? Pues nosotros trabajamos desde el particular a industria, a las empresas, a las industrias, a la construcción, trabajamos un poco para todos, vaya. ¿Y un particular, qué os puede adquirir, qué os puede comprar? Pues nosotros al particular pues le podemos montar la puerta del garaje, montar un automatismo, unas barandillas... Cualquier tipo de... Inoxidable. Sí, carpintería metálica, tanto en hierro como en acero inoxidable. Puertas automáticas de estas del botoncito, ¿no? Sí, todas estas de... Qué comodidad, Tomás. Estas cosas está muy bien que estén en Murchante, ¿no? Estamos de tecnología a tope ya. No, es así. Hombre, claro, es que Paul, en Rivaforada no conocéis, pero las puertas ahora llevan botón. Pero ¿cómo le gusta disfrutar? ¿Cómo disfruta de estas cuestiones? Oye, Roberto, que me apetece mucho que me digas hacia dónde va este sector. ¿Dónde os estáis centrando, no? En Talleres Recarte. A ver, pues nosotros somos la tercera generación. Somos una empresa, pues eso, familiar, pero la verdad es que estamos ampliando bastante, por suerte, y pues eso, nos dedicamos pues al particular, todo el que quiere le atendemos, pero trabajamos mucho también para la construcción, en Pamplona, en Zaragoza, en Tudela, que en Tudela hay menos, pero seguimos trabajando también, y luego también trabajamos para la industria, pues trabajamos, por ejemplo, para empresas que hacen autobuses, ajá, minibuses. Es un sector que estamos entrando ahora y, bueno, llevamos ya unos años y nos está dando mucho trabajo y es una cosa un poco diferente a cualquier carpintería metálica que pueda hacer. Que es un poco lo que también creo que, bueno, como no estoy seguro, luego lo comentamos. Pero sí que me está llamando la atención mucho que cuando hablábamos con Miguel Simón de Electricidad nos decía, bueno, que él estaba investigando, que está estudiando también porque se está viendo que quiere seguir formándose. En vuestro caso, también es imprescindible el estar al día en algunas cuestiones que creas que toca. Sí, sí, hay que estar continuamente formándose, innovándose. Nuestra empresa ahora mismo tenemos 3 ingenieros, un aparejador y continuamente formando tanto a los trabajadores como de oficina. Hay que estar formándose y con la maquinaria también innovando continuamente, si no te quedas estancado y al final no puedes avanzar. Y esto de seguir formándoos, ahora mismo en Talleres Recarte, pues si se puede hacer una división, ¿no? Pues por un lado, el tanto por ciento que viene de cosas nuevas, de las de toda la vida, trabajos que hacéis para el hombre o la mujer de Murchante que de repente te dice, tienes que venir a mi casa a arreglarme esto. El porcentaje del particular, pues claro, en nosotros ahora mismo es muy pequeño en cuanto a lo que trabajamos para la industria. Pero todo el que viene lo atendemos muy gustosamente y le hacemos el trabajo que necesita. Y es lo que toca. En vuestro caso, Víctor Hugo, si pudieras diferenciar entre usuario así final y como estabas hablando del mundo de la empresa o de la construcción. Vale, el tema de la construcción, pues la verdad que ha bajado bastante. Sí que tengo clientes de construcción, pero lo que para mí es el 70% el particular. Particular. Y en tu caso podría estar al revés, ¿no? Incluso menos el particular. Menos. Nosotros trabajamos mucho para la industria. Y los pedidos, como decías, sobre todo comunidades cercanas a Navarra, además de... Los pedidos... Los clientes que tenéis. Ah, sí, nosotros tenemos clientes, pues eso, por ejemplo, una empresa que hace autobuses en Alsasua, otra en Pamplona, constructoras que trabajan por todo Navarra o Aragón o donde vayan, vamos, uh-huh, porque el constructor tiene confianza en ti y te llama... Y luego, pues el particular, pues suele ser la Ribera. ¿Y cuántos trabajadores tenéis? Pues ahora mismo estamos 26 trabajadores y bueno, bien. De ¿Y momento. Cómo se lleva el tema del personal? Luego le comentaré a Tomás cómo lleva el tema del personal con el ayuntamiento, porque también es una empresa importante el ayuntamiento, ¿eh? Esto al final hay que saber gestionarlo. Estas cosas no son fáciles, Tomás. O por lo menos eso me dicen otros alcaldes. Igual aquí en Murchante es diferente. No, ya te puedo asegurar que lo tienen ellos más fáciles que yo. ¿Cómo llevas el tema del personal? Hombre, pues el tema del personal, pues ya se sabe, contra más gente normalmente más problemas, pero bueno, yo creo que hemos hecho un grupo bastante unido, nos llevamos todos bastante bien, somos una empresa familiar que vamos ampliando, pero bueno, la gente yo creo que está contenta y se nota el ambiente, que hay buen ambiente en la empresa y la gente está a gusto. Pues nos alegra mucho. Sobre el tema del personal en el Ayuntamiento de Murchante, ¿cómo se trabaja? ¿No? Porque al final sois una... ¿Cuántas personas trabajan en el Ayuntamiento de Murchante, Tomás? No lo sé exactamente, pero estaremos con porteros, conserjes y todo, puede que estemos 15 o 20, pero la diferencia es ostensible. Yo me estoy fijando en un detalle, cómo ellos ponen en valor todo el cariño que tienen hacia el cliente y hacia todo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también me gusta que pedirle a los trabajadores del Ayuntamiento, ¿no? Que traten a los ciudadanos con cariño y tal, porque es que al final son todos los ciudadanos los que nos pagan a nosotros. Y eso es que tendría que estar demostrado, o sea, sí, se da, sí, por sí, hecho, ¿no? Se tiene que ser así. Yo veo que todos están hablando de eso, ¿no? Del cariño, del cliente, cómo hay que mimarlo y todo eso. Y creo que pasa lo mismo. Lo que pasa es que todos sabemos muy bien que es una administración y es diferente. Solemos ser más lentos, tenemos una metodología más lenta, nos cuesta más. Luego, no todo está en nuestra mano porque tenemos una administración por encima que es la comunidad autónoma que también nos pone unas barreras y que nos dificulta la cosa. Un expediente que a lo mejor te viene, que a la gente le puede parecer sencillo, nosotros tenemos que solicitar un permiso al gobierno de Navarra y todo eso es muy lento. Ahora ahí tenemos un caso concreto con la ampliación del consultorio, pues que sabemos que nos lo han aceptado, pero no terminan de hacer la resolución. Yo no sé lo que habrá allí, pero es firmar un papel. Entonces, todo esto es muy lento. Ya me gustaría a mí ser tan ágil como puede ser una empresa, pero no, es diferente. ¿Algo que decir sobre la administración? ¿Algo que queráis decir, Víctor Hugo o Roberto? No, yo en un principio con esos temas tampoco es que esté teniendo problemas. Y si los tienes, no los vas a decir. Bueno, nosotros ya he dicho que estamos creciendo bastante, sí que estamos, bueno, Tomás y yo estamos en contacto continuamente, porque, pues claro, vamos teniendo necesidad igual de ampliar y ahí estamos en el tema hablando a ver cómo lo podemos resolver lo mejor, lo más posible para no tener que irnos a ningún sitio, que nuestra idea es seguir en Murchante siempre que se pueda. ¿Tomás alguna exclusiva? Que sí, no, esto es lo que comentaba antes, ¿no? De que había una empresa y es concretamente eso, los talleres Recarte, pues que están creciendo, incluso más de lo que ellos esperaban, y están viendo venir lo que les puede ocurrir. Entonces estamos en contacto, el ayuntamiento con ellos y con la aparejadora municipal, pues viendo dónde podrían ampliar y dónde podrían extender sus instalaciones, ¿no? Sería una pena que una empresa como esta, porque yo, vuelvo a decir, pongo en valor el riesgo que ellos lo que arriesgan y todo eso, pero si te das cuenta, tienen una murchantinidad bastante pronunciada. Y eso es digno de reconocer, ¿no? De que defienden a su pueblo, de que no se quieren ir y tal. O sea, que fuera por un tema de eso sería un poco imperdonable, ¿no? Pero pondremos solución como se la hemos puesto a otros. Agradecidos de la presencia de Víctor Hugo Simón, Liptus, Diseño e Interiorismo. Muchas gracias, Víctor Hugo, y muchas gracias a Roberto Recarte, también de Talleres Recarte. Enhorabuena a los dos. En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Nos quedan más invitados, pero en esta primera hora lo vamos a dejar aquí. A partir de la 1:30 vamos a continuar escuchando a más protagonistas del comercio y de la empresa de Murchante, además también del ayuntamiento de la localidad con otros invitados. Será a partir de la 1:30 y también lo podrán escuchar reeditado a partir de las 19:30 horas.